La semana pasada conversábamos con Solange Nievas, vecina del barrio Cumbre Azul de Cosquín. Se anunciaba que iba a estar presente en la Feria Agroecológica de Córdoba. El sábado se hizo esta Feria Agroecológica y se pudo poner de relieve y sobre la mesa la realidad de los vecinos afectados de Punilla por las detonaciones, por los ruidos molestos, por diferentes daños en la vida cotidiana de las personas que nos causa la autovía de Punilla. Hay que estar cerca de la traza, hay que vivir a 500 metros, a 700 metros como Solange, como vecinos del barrio Las Tunas, como vecinos de Santa María o de San Roque, para saber lo que se siente, lo que molesta, lo que duele. 24 horas las maquinarias funcionando, el destrato de la empresa que no le da información a los vecinos, Caminos de las Sierras que trata al vecino prácticamente como un sujeto inerte que si no haces una seña importante te pueden pasar por arriba. Detonaciones de manera diaria a metros de las viviendas que causan un daño que puede ser irreparable. Para eso vamos a conversar con nuestra amiga Julieta Arancio, psicóloga, integrante de esta emisora que estuvo el sábado en la Feria Agroecológica, donde se puso de relieve este tema, el impacto, el daño en la salud mental del avance de una obra ilegal con un estudio de impacto ambiental deficiente y con consecuencias anunciadas que ya se están viendo en la población. Estimada Juli, muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, muy buenos días para vos, para la audiencia, y como siempre un gusto poder estar compartiendo las informaciones y los puntos de vista en esta emisora. Bien, bien. El caso de Solange Nievas puso sobre relieve la cuestión de la salud mental. El caso de Fran, un niño con discapacidades, es autista, y cada vez que se ven que se realizan las detonaciones, Fran ha sufrido convulsiones, fue internado en varias oportunidades. Y nos pone a pensar en el problema real, en la situación, en las consecuencias, en la salud mental de las personas de esta obra. Quizás el caso de Fran es el caso más conocido, pero debe haber otros. Totalmente. Sí, Juan, es un caso que bueno nos viene poniendo a la comunidad organizada y también a los vecinos autoconvocados que están siendo afectados por esta problemática, como vos tal cual lo retratabas recién, quienes viven en las inmediaciones de las zonas de sacrificio ambiental que esta obra ha impuesto para el territorio, vienen sufriendo consecuencias a nivel de todo tipo, ¿no? Pero principalmente psicofísicas, emocionales, lo cual agrava el estado de salud mental de las personas y también de las personas, y mucho más, de las personas con discapacidades que requieren de cuidados especiales y también de un cuidador personal, obviamente, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades. Entre las principales cuestiones que se abordaron en la feria, en esta radio abierta, quería contarte un poco, hacer un reporte sobre lo que pasó el sábado. En primer lugar, mencionar que es una feria agroecológica, que justamente lo que es el objetivo de estas instancias organizativas tiene que ver con la circulación de alimentos sanos, libre de agrotóxicos, libre de fumigaciones, alimentos que hacen bien, ¿no?, a nuestro organismo. Por lo tanto, es un factor de salud, ¿no?, poder contar con este tipo de espacios de intercambio donde las y los productores podemos acercar alimentos de calidad, de todo tipo, ¿no? Materias primas, también hay productos elaborados y también circulan otro tipo de informaciones y productos, ¿no? Amorosos con el ambiente. Y por otro lado, bueno, se hizo público, como se viene haciendo a través de los medios, las denuncias correspondientes por el incumplimiento del Estado frente a la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra Francisco y toda su familia por vivir a poca distancia de la zona de explosivos. Estas denuncias tienen que ver con el incumplimiento de las promesas de la justicia y de la jueza, que al momento en el que se levanta esa cautelar, que fue bastante famosa en su momento, ¿no? Que un juez ordenó, el juez Machado, a frenar las detonaciones hasta ver cómo se podía evaluar el estado de salud de Francisco y cómo se lo podía proteger adecuadamente. Finalmente, en 24 horas, esta cautelar se levantó y hicieron promesas de construirle un cuarto acústico para que él pueda desarrollar sus actividades normalmente en su casa y no tenga que ser continuamente desplazado como está haciendo ahora, que los niños son permanentemente, una vez al día, dos veces al día, trasladados de su domicilio para amortiguar el daño psicofísico que producen estas bombas, ¿no? Explosiones en las inmediaciones de su hogar. También comentaba la mamá que en estos últimos tiempos los explosivos también están cerca de la escuela a la que asisten estos niños, es decir, que muchas veces tampoco pueden permanecer ni siquiera en la escuela, ¿no? Porque estas detonaciones son realmente perturbadoras y, digamos, en lo acústico, y también son un factor de estrés, ¿no? Y acá es un poco donde viene este tema de la salud mental, que por ahí queríamos hacer énfasis en la columna de hoy, o en este reporte, para hablar de estas cuestiones que son las circunstancias estresantes, o sí, eso básicamente, ¿no? Todas aquellas situaciones que nos generan un estrés por amenaza de destrucción, por miedo a la destrucción, ¿no?, del medio ambiente. Esto genera también, además de una sensibilidad especial frente al ambiente, puede causar problemas en el sueño, por la presencia de ruidos molestos y esta preocupación cotidiana por la degradación del medio, entre otros estados, ¿no? Como puede ser la ansiedad generalizada, que incluye sentimientos de falta de control. Podemos tener también alteraciones en nuestra atención, sensaciones de desorientación, olvidos, ausencias, como les pasa a veces a los otros hermanos de Francisco, que se entran en estados de ausencia, como lo explicaba la doctora Ana Laura, que estuvo presente también el sábado. Desde la psicología, lo que podemos decir es que la ansiedad y el estrés son respuestas de alerta frente a una emoción atemorizante, ¿no? Algo que nos produce alerta, algo que nos produce temor. También se pueden tener síntomas físicos que se pueden estar vivenciando a raíz de esto, como dolor en el pecho, mareos, temblores. Estimada Juli, ¿a quién le cabría en este caso la responsabilidad de atender a estas personas, estas necesidades? ¿Cómo debería ser? Y en caso de que no sucediera, ¿qué pasaría? Sabemos que ocurre, de que hay familias enteras de que hoy no están siendo atendidas en este contexto. Es decir, que están conviviendo con estas consecuencias que mencionás. ¿Qué puede traer esto con los años si no hay un tratamiento efectivo e inmediato? En primer lugar, decir que este tipo de consecuencias no están calificadas dentro de un diagnóstico clínico, ni tampoco como un trastorno mental, sino que tienen que ver con un fenómeno que es producido por la degradación del medio ambiente, ¿sí? Por la degradación del planeta. ¿Por qué digo, quiero separarlo a esto de que no es un trastorno ni un problema mental? Porque justamente es una preocupación racional que tiene sujeta a las personas. Es decir, que los responsables directos son quienes están a cargo de la ejecución de la obra. En este caso, las empresas Camino de las Sierras y con el arbitrio del Estado, ¿no? Que han dado autorización para este tipo de obras. Es decir, que los responsables directos de estas consecuencias que tienen que ver con la degradación de nuestro medio de vida son quienes ejecutan las obras. Y bueno, la modalidad de tratamiento, digamos, lo que podemos hacer en estos casos, que sería lo interesante también de poder hablar en relación a la salud, entendiendo que la salud es un, primero, es un derecho humano, ¿no? El acceso a la salud y el efectivo ejercicio, ¿no? Es un proceso psicofísico, histórico, social, cultural y biológico, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción dinámica relacionada con lo social, partiendo de la presunción de capacidad de todas las personas. Esto está escrito en la Ley de Salud Mental, que fue aprobada en el 2010, y que, como sabemos, es una de las leyes de salud que bueno, hoy está siendo justamente en estos tiempos puesta en relevancia por las cuestiones presupuestarias, por la falta de presupuesto justamente para el área de salud mental, donde venimos de una historia en relación a la salud mental que tiene que ver con el aislamiento, los manicomios, ¿no? Toda la historia bastante tremenda, ¿no? De cómo, cuál ha sido el abordaje de la salud mental en nuestro territorio. Y bueno, por eso es importante poder un poco desarmar estos discursos hegemónicos que por lo general tienden a la patologización de las personas, lo que las lleva a estar en un estado pasivo, y la medicalización excesiva de los trastornos mentales. Es por eso que desde una visión comunitaria, desde una visión de los derechos humanos, entendemos que la salud es un proceso de construcción dinámico, y en ese sentido la sociedad y la comunidad es un factor, es el principal factor de poder acceder a este derecho, ¿no? Tanto a través de la educación como a través de la información. Son dos cuestiones que necesitamos contar los habitantes de este planeta para poder realmente decir que tenemos salud mental, ¿no? En contextos cada vez de existencias más complejos, ¿no? Cuando estamos hablando de la degradación de nuestro medio ambiente, la falta de agua, inundaciones, sequías extremas, incendios, y esto es lo que pone un poco en jaque muchas teorías en relación a la salud mental, ¿no? De que no es una cuestión individual que le pasa a una persona y esa persona debiera responder por su restablecimiento. En este caso estamos hablando de un factor externo que vulnera a un grupo de personas o a grandes grupos de personas, y obviamente que la respuesta a ese factor estresante va a ser diferencial dependiendo de la capacidad de respuesta que tengamos a estos factores estresantes, ¿no? De eso nos están preguntando, sobre lo que se le dice el estrés postraumático, qué tratamiento es necesario, cómo detectar o diagnosticar el estrés postraumático que podría dejar una obra de estas características sobre la población de todo un valle. Bien, y sí, el estrés postraumático deviene después de un estado de shock y trauma por alguna vivencia ocurrida por cualquier situación, ¿no? Podemos tener un factor de estrés y trauma, y eso deviene en un estado que se puede ser temporal o crónico de estrés, ¿no? Por eso se le dice esto de estrés postraumático. El estrés postraumático afecta principalmente el comportamiento de las personas, como estuvimos enunciando anteriormente, dificultades para mantener la atención, para pérdidas de sentimientos de pérdida, desorganización. Y bueno, el tratamiento incluye la asistencia psicológica principalmente, también física, terapias físicas, y después una de las, por lo menos las recomendaciones que hemos estado conversando a raíz de estos temas, desde las asambleas, desde el encuentro con los vecinos, tiene que ver con la práctica de socializar estas problemáticas, ¿no? De, o sea, la empatía vendría a ser uno de los de esos factores que muchas veces son muy necesarios, tanto la empatía en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo laboral, que se entienda que las personas pueden estar atravesando una situación de estrés postraumático, y que eso, a través de la socialización de las personas, debiera ser resguardado, ¿no? O contenido, acompañado. Julieta, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, Juan, esto me parecía importante poderlo seguir difundiendo, que estamos frente a una problemática ambiental que nos acecha y que es cada vez mayor, que como por ahí va también dejar este mensaje, que esta sensibilidad en la que nos pone estos temas es una preocupación que es generalizada, ¿no? Que la están sufriendo principalmente las personas más jóvenes, y también afecta a los niños, porque tiene que ver con una cuestión de conciencia. Como te decía, esto no es algo irracional, por lo tanto no podemos hablar de un trastorno, sino que estamos hablando de una preocupación racional por la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces nos pone en igualdad de condiciones hasta con los seres que habitan el monte, ¿no? Que reaccionan también con una respuesta descontrolada, por ejemplo, cuando viene el fuego y los animales tienen que huir de sus lugares, de sus trincheras. Bueno, esto es un poco traspasado a la parte humana, ¿no? Cómo también nosotros reaccionamos y qué herramientas podemos generar como para amortiguar estas consecuencias. Una última cosita, decir que es importante asumir comportamientos ambientalmente responsables. Esto es una cuestión también que tiene que ver con el abordaje, ¿no? de este tipo de trastorno, de este tipo de afectación a la salud mental. Obviamente que asumir comportamientos responsables con el medio ambiente, como son las prácticas ecológicas, las caminatas, estar en contacto con la naturaleza, compostar, hacer huertas, nos van a mantener quizás un poco más conectados con nosotros mismos. Y bueno, esa es otra de las cosas que creo que es importante frente a este tema del agravamiento de la crisis ambiental, poder seguir insistiendo en que podemos tener prácticas más sostenibles con el medio ambiente, y ese es un factor de salud. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Juan, que tengan muy buenos días. Hablamos con Julieta Arancio, psicóloga, analizando las consecuencias en la salud mental de las afectaciones ambientales, por ejemplo, el caso que vivimos de manera cotidiana en Punilla, la construcción de la autovía del corredor bioceánico.